en julio de 1838, había aparecido la que sería su única novela, narración de Arthur Gordon Pym. Se publicó en episodios en el Southern Literary Messenger. El editor neoyorquino Harper y Brothers no tardó en publicarla en libro. La edición, que se compuso en una semana, apenas se vendió. En Londres, apuntando su último capítulo, sería publicada por Wiley Putnam. Fue tomada como un informe sobre hechos auténticos. Poe, en tal año, 1838, se trasladó en verano a Filadelfia, ciudad de la Unión, de unos 220.000 habitantes, a la que la quiebra económica producida bajo la presidencia de Jackson no le había afectado tanto como a otras. Poe, que ya había estado en Filadelfia en otras ocasiones, contaba en ella con algunas amistades. Pero en su primer año en esta ciudad pasó bastantes privaciones al no querer publicar en revistas que consideraba mediocres. Laya, como ya hemos dicho, no apareció en una publicación de Filadelfia y sí en una de Baltimore. Por Laya recibió $10, solo $10, pero por entonces en América no era fácil vivir de lo que se escribía, por muy bueno que fuera. Laya, en el que Poe trata nuevamente uno de sus temas preferidos, el de la no muerte de los muertos, es para Walter Lenin, uno de los biógrafos de Poe, un relato con el que Poe supera todos los modelos corrientes de historias románticas de espíritus y sueños. Un miedo y una nostalgia primitivos susurran juntos en un oscilante y simbólico sueño opiáceo. En Laya, la fuerza del amor es tal que vence a la muerte. Diremos, antes de ofrecerles su adaptación radiofónica dentro del primer ciclo que estamos dedicando a Poe en este programa Historias, que el autor antepone al texto de Laya una cita. Lo cierto es que el texto original de la cita, al menos tal como Poe lo recoge, no ha podido encontrarse. Se cree que Poe adaptó algo escrito por Joseph Glanvill en Ensayos sobre diversos e importantes temas de filosofía y religión, de 1676. Joseph Glanvill, erróneamente escrito Glanville por Poe, fue un monje del siglo XVII que perteneció a la escuela de los platónicos de Cambridge. Fue un gran defensor de la cábala. La cita es la siguiente: y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra todas las cosas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Otra cita, con texto de Glanvill, aparecerá en el relato Un descenso al Maestrón, de 1841. En Laya, que fue el 18º cuento publicado por Poe, también se hace referencia a Francis Bacon. Francis Bacon de Verulam, 1561-1626, filósofo inglés, nacido y muerto en Londres, también desarrolló actividades políticas. Favorito de Jacobo I y consejero extraordinario de la reina Isabel, fue nombrado Lord Canciller y barón de Verulam en 1618 y vizconde de San Albans en 1621. Se le considera el iniciador de la ciencia experimental moderna y de la tradición del empirismo y del positivismo en Inglaterra. Su obra más importante es el Novum Organum Scientiarum, 1620, parte de otra obra más extensa titulada Instauratio Magna. Al morir, dejó inconclusa Nueva Atlántida, utopía que sería publicada póstumamente en 1627. Con ella, Según el doctor Rowley, su capellán y albacea literario, pretendía componer un cuerpo de leyes o el modelo de una república bien gobernada. También Poe hace referencia a Cleómenes. Fue un escultor ateniense del siglo III a.C. Su firma en la base de la escultura de la Venus de Médicis se duda de que sea auténtica. Hermes, en el Museo del Louvre, es su obra más conocida. El filósofo griego Demócrito es otro de los mencionados. Nació en Abdera, Tracia, hacia el 460 a.C., muriendo en el 370. Su obra, de la que solo se conservan fragmentos, fue muy elogiada por Aristóteles. Se vanagloriaba de haber viajado más que ninguno de sus contemporáneos. Fue el precursor de la teoría atómica. Poe también hace alusión a la novela La historia de Nourjahad, de Frances Sheridan, de 1767. Astoret, la divinidad egipcia que menciona, es invención del autor. Y ahora, vivamos una extraordinaria y macabra historia. La de una joven de grandes ojos negros, del negro más brillante. La historia de Laia. Laia. 1838. Cerca de Londres. Síganme. Síganos. Porque estamos seguros de que ninguno de ustedes dudará de entrar en esa casa. Son todos miembros del Club Historias. Y el Club Historias es el club de los intrépidos. Cierto que la casa, silueteada por la luna, tiene algo de fantasmagórico, pero en ella no se producen fenómenos extranormales, paranormales. No es una casa encantada, aunque... ¿Sí? En la planta baja hay luz en una de las estancias. Es el salón. En él, un hombre. ¿Lo ven? Sí. Parece escribir cerca de la chimenea. Es el único que habita la casa. Hace años que la compró. Para estar solo. ¿Y quién es? El que está escribiendo. El que nos está escribiendo la historia de Laia. En la casa no. Pero en su mente sí hay algo sobrenatural. Entremos. Atrévase. Atrévanse a entrar. No puedo recordar. Ahora no puedo recordar. ¿Sabes? Ahora sí hay fantasmas en la casa. Somos nosotros. Llegados de un futuro. En un presente, el presente de este hombre, para conocer una historia del pasado. ¿No existimos para él? No. ¿Invisibles? Más que eso, inexistentes. Para él, solo para él. Nuestras preguntas únicamente las oirá en su mente. Nuestras preguntas son sus propias preguntas. ¿Qué es lo que no puede recordar? ¿Quién? Pero si estoy solo. No obstante, me pareció que alguien me preguntó qué es lo que no puedo. Tal vez me lo haya preguntado a mí mismo. Sí, eso habrá sido. ¿Qué es lo que no puedo recordar? Se responderá a él y a nosotros. Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, dónde, cómo, cuándo y dónde conocí a Lady Laia. ¿Por qué? Sí. Son muchos los años que han transcurrido desde entonces. Y sobre todo, los muchos sufrimientos pasados han debilitado mi memoria. ¿Seguro? Sí. Aunque tal vez, quizá ahora, no pueda recordar cómo, cuándo y dónde conocí a Laia debido al carácter de mi amada. ¿Al carácter de Laia? Sí. Su belleza tan singular y, sin embargo, tan plácida. Su extraordinaria erudición, su elocuencia tan penetrante y tan cautivadora. Su forma de expresarse, honda, musical. Sí, debido a su carácter, los recuerdos se me presentan difuminados. Entró en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que los rasgos de su carácter me quedaron ignorados. No obstante, ¿qué? Creo que la conocí en una ciudad cerca del Rin. Una ciudad grande, antigua, ruinosa. Allí fue donde la veía con frecuencia. Sí, en aquella ciudad fue donde la conocí. ¿Qué ciudad era? No lo sé. Como tampoco sé, aunque sin duda me habló de ella, ¿quién era su familia? No cabe duda de que su estirpe era antigua, remota. Laia, Laia. Sumido como estoy en estudios que por su índole pueden, como ninguno, amortiguar las impresiones del mundo exterior, solo por esta dulce palabra, Laia, solo por su nombre acude a mi fantasía la imagen de la que ya... ¿Sí? De la que ya no existe. Laia. Ahora, al escribir su nombre y al disponerme a contar lo ocurrido hace mucho tiempo, resplandece dentro de mí el recuerdo de que nunca supe cómo se apellidaba. Nunca. Y fue primero mi amiga y después mi prometida y luego compañera de estudios y por último mi esposa, la esposa que llenó mi corazón. ¿Y por qué cree que nunca...? ¿Fue porque traviesamente así lo quiso? ¿O para poner a prueba mi afecto por ella? El caso es que me fue vedado indagar sobre tal asunto. ¿O pudo tratarse de un capricho mío? ¿Un capricho? Una ofrenda alocadamente romántica en el altar de la devoción más apasionada. Pero el hecho solo lo recuerdo confusamente. Por lo que no es de extrañar que se haya olvidado totalmente de las circunstancias que lo originaron o acompañaron. Cierto. Y en verdad, si ese espíritu que llaman romance, si la pálida Astopet de Egipto idólatra, de siniestras alas... Sí. Si alguna vez han presidido, tal como dicen los matrimonios aciagos, con toda seguridad presidieron el mío. Pero hay algo muy querido por mí en el que no me falla la memoria. ¿De qué se trata? Es la persona de Laia. ¿Cómo era? Única. ¿Única? Por extraña. Laia era tal como ahora escribo. Laia era de elevada estatura, algo delgada. Diría que en sus últimos días, un tanto descarnada, sería vano al menos serena y tranquila soltura de su porte, o la inconcebible ligereza y soltura de su paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía su aparición en mi cerrado gabinete, en el que me sumía en mis trabajos, de no ser por la amada música de su dulce voz. Una voz delicada, profunda. Posaba su mano como la de una escultura de mármol sobre mi hombro. Ninguna mujer igualó nunca la resplandeciente belleza de su rostro. Era el resplandor de un sueño de opio, una etérea visión, una visión que causaba arrebato, más extrañamente divina que las fantasías que flotan en las almas adormecidas de las hijas de Delos, de esa isla griega allá en el mar Egeo, que es cuna de Apolo y Diana. Sin embargo, sus facciones no tenían esa regularidad que nos han enseñado falsamente a adorar en las obras clásicas debidas a los paganos. Recuerdo lo que escribió Francis Bacon, Lord Verulam. Decía: no hay belleza exquisita sin algo de extraño en las proporciones. Extraño. Bacon se refería muy justamente a todas las formas y género de la hermosura. Los géneros de la belleza. No obstante, aunque no veía en las facciones de Laia la regularidad clásica, sí percibía que su hermosura era en verdad exquisita. Y percibía mucho de extraño en ella. Pero en vano intenté descubrir la irregularidad en sus facciones, así como averiguar mi propia percepción de lo extraño. Examiné el contorno de su frente alta, muy pálida. Era impecable, impecable. Qué fría resulta esta palabra aplicada a una majestad tan divina. Impecable por la piel que rivalizaba con el más puro marfil, por la amplitud dominante y la serenidad, la noble prominencia de sus parietales. Y sus cabellos, ¡ah, sus cabellos! Como el de las plumas de las alas de un cuervo, negros como el azabache, lustrosos, exuberantes y rizados de naturaleza, mostrando la plena fuerza del epíteto homérico que nos habla de cabellera de Jacinto. Miraba el delicado perfil de la nariz, y solo en los medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la misma superficie plena y suave, la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las mismas aletas armoniosamente curvas que revelaban un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca. Ahí, en su boca, en verdad se veía el triunfo de todas las cosas celestiales. La curva magnífica del corto labio superior y la suave, voluptuosa calma del inferior. Los hoyuelos juguetones y su expresivo color. Los dientes reflejando con un brillo casi sorprendente los rayos de la luz bendita, sagrada, que caían sobre ellos serena y plácidamente. Resultaban sus sonrisas esplendorosamente radiantes. Analizaba la forma del mentón y también en él hallaba la noble amplitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que el dios Apolo reveló en sueños al escultor Cleómenes, el hijo del ateniense. Y entonces miraba sus grandes ojos, los grandes ojos de Laia. Para los ojos no tenemos modelos en la remota antigüedad. Quizás también ocurriera que en aquellos ojos de mi amada yacía el secreto al cual alude Bacon. Eran, así lo creo, más grandes que los ojos normales, los que son comunes a nuestra raza. Más grandes que los de las gacelas de la tribu del Valle de Nurhagad, el de la novela de Frances Sheridan. Pero solo a ratos, en los momentos de intensa emoción, de especial excitación, se hacía más notable ese rasgo peculiar de Laia. En tales momentos, su belleza era, o así a mí me lo parecía, la de los seres que están por encima o fuera de la tierra. Era la belleza de la fabulosa Uri de los turcos. El color de sus ojos era del negro más brillante, y sobre ellos caían oscuras y largas pestañas. Las cejas, de línea algo irregular, mostraban el mismo matiz. Lo que de extraño encontraba en sus ojos era, sin embargo, de una naturaleza distinta a la forma, el color o el brillo de los rasgos. Debía atribuirse, sí, solo debía atribuirse a la expresión. Ah, expresión. ¡Qué palabra! Una palabra sin sentido, tras cuya vasta latitud de simple sonido se atrinchera nuestra ignorancia de lo espiritual. La expresión de los ojos de Laia. ¿Cuántas noches medité sobre ella? ¿Cuántas noches de verano me esforcé por comprenderla? ¿Qué era? Me poseía la pasión por descubrirlo. Aquellos ojos grandes, brillantes, llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo, el más fervoroso, el más devoto de los astrólogos para tales estrellas, Castor y Pollux, la constelación de Géminis. No hay entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica asunto más atrayente y emocionante que el hecho, creo que nunca mencionado por las escuelas, de que en nuestros intentos por traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del recuerdo, sin poder finalmente captarlo. Así, con cuánta frecuencia, en mi profundo examen de los ojos de Laia, sentí que me acercaba al conocimiento pleno de su expresión. Me acercaba, sí, pero acababa desapareciendo por completo. Y extraño, el más extraño de todos los misterios, encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con aquella expresión. Quiero decir que después del periodo en que la belleza de Laia entró en mi espíritu morando en él como en un templo, recibía de mis muchas existencias en el mundo material un sentimiento parecido al que siempre sentía dentro de mí, despertado por sus grandes ojos, por sus grandes y luminosos ojos. Sin embargo, no podía ni puedo definir con más precisión tal sentimiento, ni analizarlo, ni tampoco contemplarlo con calma. Lo reconocía a veces al mirar una rama que crecía rápidamente, al contemplar una mariposa en las aguas de un arroyo. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Y también lo he sentido en la mirada de personas mayores, muy mayores. Y hay una o dos estrellas en el firmamento, especialmente una de sexta magnitud, doble y cambiante, que se encuentra cerca de la gran estrella de Lira, que tras ser examinadas con el telescopio, me han inspirado el mismo sentimiento. Me ha colmado el escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y no pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos, recuerdo bien algo de un libro de Joseph Glanvill, que nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento. Quizá, quién sabe, por lo insólito, por su rareza. Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra todas las cosas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Pero con el paso de los años y tras muchas reflexiones, tal como dice haber hecho, sabrá más de Laia. Tales reflexiones me han permitido rastrear cierta remota conexión entre lo escrito por Joseph Glanvill y una parte del carácter de Laia. Por ejemplo, la intensidad de pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en Laia un resultado, o por lo menos un índice de esa gran voluntad que durante nuestras largas relaciones no dejó de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De entre todas las mujeres que he conocido, jamás ella, la externamente serena y siempre plácida Laia, era presa con más violencia que ninguno de los tumultuosos buitres de la inflexible pasión. ¿Cómo estimaba tal pasión? No podía medir esa pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos que me deleitaban y aterraban al mismo tiempo. Solo por eso. También por la melodía casi mágica, por la modulación, por la claridad y por la placidez de su voz tan profunda, y por la salvaje energía, doblemente efectiva por contraste con su modo de expresarse, con que pronunciaba habitualmente sus extrañas palabras. Y respecto al saber de Laia, su saber era inmenso, como nunca lo he conocido en una mujer. ¿Sobre qué se mostraba tan erudita? Su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y en cuanto podía juzgar por mis propias nociones sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, que es admirada simplemente por abstrusa, ¿descubrí alguna vez a Laia en falta? No. ¿De qué modo singular y penetrante me ha llamado fuertemente la atención solo en estos últimos tiempos este particular detalle en el carácter de mi esposa? ¿Por qué? He dicho que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer. Pero ¿dónde está el hombre que haya recorrido toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente: que las adquisiciones de Laia eran gigantescas, asombrosas. Sin embargo, me daba suficiente cuenta de su infinita superioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la cual me entregué muy activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Un vivo deleite. ¿Con qué sentido de triunfo? ¿Con qué extraordinario gozo, con qué etérea esperanza sentía yo cuando ella se entregaba conmigo a estudios poco frecuentes, poco conocidos, esa deliciosa perspectiva que lentamente se agrandaba ante mí, por cuya larga y magnífica senda, no hollada, podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado divina para no ser prohibida. Qué agudo había de ser el dolor con que después de unos años vi desaparecer mis bien fundadas esperanzas. ¿Por qué? Sin Laia. Sin Laia. ¿Qué? Sin ella, yo no era otra cosa que un niño hundido en la ignorancia, en la oscuridad. Solo su presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en que estábamos sumidos. Privadas del radiante brillo de sus ojos, las páginas, las letras, suavemente doradas, se tornaron más opacas que el plomo saturnino. Sus ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo estudiaba. ¿Por qué? Laia cayó enferma. En esta noche, sus ojos, sus extraños y vehementes ojos, brillan demasiado. Sí, demasiado. Y sus pálidos dedos están adquiriendo la transparencia cerúlea de la tumba. Sus venas azules, de su alta frente, laten con ímpetu. Se dilatan. Se encogen al tener hasta la menor emoción. Va a morir. Tengo que luchar. Luchar con el siniestro Azrael, el ángel de la muerte, según los mahometanos. Aunque su lucha aún es más fuerte que la mía, más enérgica. Me asombra. No es de extrañar que se asombrara. Había visto muchos rasgos de su inflexible carácter que llegaron a convencerme y a creer que para ella la muerte vendría sin terrores. Pero... ¿No fue así? No, no fue así. Las palabras no son capaces de dar una idea de la fiera resistencia que opuso a la sombra, a la muerte. Gemí de angustia ante tan lamentable espectáculo. Hubiera querido calmar, hubiera querido razonar, pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, vivir, solo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de su espíritu indómito, no se tambaleó la placidez externa de su porte. Su voz se volvió aún más suave, más profunda. Sin embargo... ¿Qué? No me agradaría el pensar demasiado en el extravagante sentido de aquellas palabras pronunciadas con calma, en su extraño significado. Mi mente vacilaba mientras escuchaba fascinado una melodía más que humana, conjeturas y aspiraciones que ningún mortal había conocido hasta entonces. De su amor no podía dudar, y me era fácil comprender que en un pecho como el suyo, el amor no reinaba como una pasión ordinaria. Pero solo en la muerte quedé plenamente impresionado con la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí las exuberantes expresiones de un corazón cuya devoción, más que apasionada, llegaba a la idolatría. ¿Cómo es que había merecido yo la bendición de tales confesiones? ¿Cómo es que había merecido la condena de que mi amada me fuese arrebatada cuando más la necesitaba? Pero no, no. ¿No? ¿Qué? quiero extenderme más sobre este asunto. Es algo que no puedo soportar. Solo diré que en el abandono más que femenino de Laia al amor, ay, desde luego que inmerecido, todo conferido sin ser yo digno, reconocí el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida, de la vida que se le escapaba tan velozmente. No soy capaz de describir esa ansia salvaje, esa vehemencia del deseo de vivir. Solo vivir. Me faltan palabras para ello. En la noche en que murió, me llamó imperiosamente. Me pedía que le repitiera ciertos versos que ella había escrito unos días antes. La obedecí. ¿Los leyó? Sí, los leí. Son estos. Mirad, es una noche de gala. En los últimos años solitarios, la multitud de ángeles alados, con velos en lágrimas bañados, son los que en un teatro como espectadores contemplan un drama de esperanzas y temores. Mientras toca la orquesta de vez en cuando la música sin fin de las esferas. En la imagen de Dios en lo alto, mimos o bufones murmuran y mascullan con voz queda y vuelan de un lado a otro. Meros títeres ellos que entran y salen, apremiados por vastas cosas informes que el escenario extrañamente alteran sin cesar, agitando, desplegando sus alas, un invisible pesar, una larga aflicción. Complicado drama, no cabe duda, jamás podrá ser olvidado. Con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza, en un círculo que siempre vuelve al lugar primitivo, al eterno lugar. Y mucho de locura, y más horror, el alma de la intriga. Ah, pero ved, entre los mimos en tumulto, una forma se arrastra, se insinúa. Roja como la sangre serpentea, se retuerce en la escena al dejar de estar en una dramática soledad. Se retuerce, y con hartos dolores, los mimos presa suya son, y sus fauces destilan sangre humana, llorando los ángeles ante tan horribles colmillos. Apagad las luces, todas, todas, todas apagadas. Y sobre cada forma estremecida, el telón, un paño mortuorio, cae con furia tormentosa, y los ángeles ya todos pálidos y tristes, ya de pie, ya sin velos, proclaman que el drama es la tragedia del hombre, y que es su héroe, el gusano vencedor. Ya de pie. El gusano vencedor. ¡Oh, señor! La hija se incorpora casi de un salto. Tiende sus brazos al cielo con movimientos espasmódicos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Padre Celestial! ¡Estas cosas! La hija. Estas cosas han de ocurrir irremisiblemente. No. No son irremediables. ¿Acaso el vencedor no será alguna vez vencido? ¿Acaso no somos una parte de ti? ¿Quién? ¿Quién qué, Laia? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con todo su ímpetu? ¡Ah! toda su fuerza. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Está agotada. Deja caer sus blancos brazos. Cae de nuevo sobre su lecho. Su lecho de muerte. El hombre no se doblega a los ángeles. De nuevo lo escrito por Glanville. Laia. Laia había muerto. ¿Y usted? Quedé totalmente deshecho por el dolor. Abrumado. Aterrado. No pude soportar más la desesperante soledad de mi morada. Ni tampoco aquella ciudad tan sombría y tan ruinosa, a orillas del Rin. ¿Se fue? Sí. Me alejé del lugar. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. La hija me había legado mucho, mucho más de lo que por lo común cae en suerte a los mortales. ¿Qué hizo? Vagabundear durante unos meses. Ir de aquí para allá sin ningún rumbo marcado. Nunca olvidaba sus últimas palabras, las que escribió Glanville. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. De su débil voluntad. Sí. Fui de un lado para otro hasta que acabé comprando una abadía. ¿Qué abadía? Oh, no diré su nombre. Una abadía en una de las regiones más apartadas, menos frecuentadas de la hermosa Inglaterra. La reparé en parte y me quedé en ella a vivir. En la mayor de las soledades. Hasta que... ¿Qué? Hasta que llevé al altar, en un momento de enajenación, como sucesora de la inolvidable Laia, a Lady Rowena Trevanion, la de rubios cabellos y ojos azules. ¿Y Laia? ¿El recuerdo de Laia? Ella había muerto. Pero en mi recuerdo vivía. Y ella solo había querido vivir. Vivir. Laia había muerto. Había realmente muerto. Lo sabrá. Lo sabrán. Porque en nuestro próximo programa finalizará el que para su autor era su mejor relato, Laia. Les advierto que el final de Laia es sobrecogedor, pero ustedes Los del Club Historias son valientes y no dudamos de que se arriesgarán a vivir el final de Laia para pasárselo de miedo, con miedo. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Ojos negros. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Lourdes Guerras, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez y Federico Volpini. Montaje musical, Gerardo Menéndez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.